En relación con que Norteamérica realizó la prueba de interceptación del misil balístico intercontinental contra la amenaza de este cohete de Norcorea, el portavoz de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea respondió el día 2 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. Él dijo como sigue: El 30 de mayo, Estados Unidos realizó la prueba de interceptación del misil que simulaba el ataque al cohete balístico intercontinental de Norcorea en su base aérea en Vandenbogo, del estado de California. Esto constituye la grave provocación militar que expone abiertamente la ambición de los Yankees para desatar la guerra nuclear. Además, su aventura muestra que sus preparativos de guerra nuclear contra Norcorea han llegado a la etapa final. Las acciones temerarias de los Yankees comprueban que fue mil veces justa la medida de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares Autodefensivas de Norcorea. Ahora los Yankees hacen alarde del éxito de esa interceptación y hablan sobre una tal capacidad de su sistema antimisil. Pero nosotros lo consideramos como una imprudencia estúpida de los que están en agonía. Si ellos piensan que con un tal sistema de interceptación de misiles pueden interrumpir el aguacero de fuegos nucleares de nuestra fuerza estratégica y alargar su sucia vida restante, no habrá equivocación más grande que esta. El desesperado juego de guerra nuclear de la administración de Trump acelerará la inaudita calamidad de convertir todo su territorio en ruina.